Les damos la bienvenida a nuestra casa kermesera, a Nahuel Benvenuto y a Iris Abercón. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, a toda la audiencia, a toda la producción, gracias por recibirnos. Dale. En este espacio de Radio Kermes. Bueno, Nahuel y Iris, Iris son parte del Club Deportivo Mataderos, que la está peleando en esta instancia, como tantas organizaciones del pueblo y de los barrios en esta época durísima, pero frente a la cual hay que seguir aportando algo de alegría y de entusiasmo, porque si no se muere todo. Así que queríamos conversar sobre el club, y lo estábamos haciendo un poquito fuera de micrófono, pero lanzo la pregunta para que también nuestra audiencia sepa cuál es la realidad hoy del Club Matadero. Por ahí, como bien vos decías, Juan Pablo, es un momento bastante particular el que estamos viviendo a nivel general, y más la vida institucional de los clubes. Y bueno, de hecho, esa alegría no es casual. Nosotros estamos llevando adelante algo que es bastante popular. Yo creo que el deporte popular por excelencia de la Argentina, me atrevo a decirlo, por ahí si hay alguien que me quiera corregir, no hay ningún problema. Pero bueno, nosotros, a partir de esta actividad que hemos emprendido ya hace 5 años, que conformamos parte junto a Iris del club, hemos intentado devolverle un poco al barrio y a la población en general, porque tenemos una población bastante grande de Santa Rosa, un poco de esa alegría que vos recién mencionabas, dentro de tanta tristeza, creo yo. Pero bueno, ahí a los ponchazos, remando la dulce leche, hablando mal y pronto, pero haciendo el esfuerzo para que esta actividad que se pensó hace más de 5 años y que se empezó a concretar hace 5, desaparezca, por así decirlo. Con esa palabra que tanto significado tiene, estamos haciendo esfuerzos, pero terribles, terribles. Y bueno, estamos intentando poder comunicar, informar, compartir la experiencia nuestra, para que todos y todas las que escuchan puedan saber de qué se trata esto. Primero digo que me consta, y ni siquiera dicho por ustedes, el laburo que viene haciendo Mataderos desde hace años tiene la riqueza de la seriedad, por un lado, y la constancia, donde han pasado profesionales en distintas áreas que dejan un laburo, y además el plus que significa lo que va mucho más allá del resultado deportivo, que encima los han logrado. Nosotros en algún momento estuvo aquellas disputas con All Boys, que estuvieron buenas, que le pusieron picante desde lo barrial al club más importante, si querés, de la ciudad. Bueno, además de ese resultado deportivo, en lo cotidiano el laburo de Matadero permitió que muchos pibes, pibas también, porque hubo una apuesta por el fútbol femenino también, se sumaran a una actividad colectiva, en equipo, que no es ningún secreto, esto se repite mucho, pero además de repetirlo, esto es un hecho, no un dicho, evita contactos con otras cosas que son poco saludables, si querés, para decirlo medio brutamente. Así que, primero, felicitaciones por eso. Segundo, impulsarlos a seguir en esa senda, aún en esta cuesta empinada que hay. ¿Qué es lo que están haciendo, lo que se puede hacer socialmente como para sostener hoy en día el club? ¿Qué están, no sé si pidiendo, proponiendo, sugiriendo? No, por ahí, Iris, si querés comentar acerca de las actividades que se están desarrollando, y bueno, después profundizo. En realidad se está trabajando, y se trabaja mucho en conjunto con las distintas organizaciones que hay en el barrio, ya sea el centro de salud. Se trabaja mucho con el centro de salud. Se está organizando, como ya lo venimos haciendo hace 2 años, ¿no? Un corredor sanitario. Desde pandemia, un poquito más. Uh-huh. Sí, donde los chicos puedan pasar por todas las áreas de salud, que se hace especialmente para el club, digamos, para los niños del barrio y demás, donde pasan por odontología, nutrición, psicología, medicina general, electro. Hay chicos que por ahí nunca se habían hecho un electro. Sí, nosotros puntualmente en el área de salud encontramos en esto de trabajar en red, que es de la única forma también de poder llevar adelante semejante laburo. Notábamos, ellos nos hicieron saber desde salud, desde el centro de salud de Matadero, que la población adolescente es bastante reacia a asistir al médico. No van por su cuenta, no digamos, van, hay que encontrar el momento, la circunstancia. A no ser una urgencia, un dolor de muela, alguna herida por ahí que requiera la urgencia. Claro. Entonces le buscamos la vuelta estratégicamente a partir de la necesidad de tener un control de salud, poder hacer un laburo que a salud le sirva para tener una cuantificación de población que hay en el barrio y bueno, y toda la cuestión propiamente dicha de salud, y a nosotros también tener una tranquilidad de saber el estado de salud físico de los pibes y las pibas. De hecho, a partir de esos controles han salido y se han detectado que quizás la madre nunca se le hubiese ocurrido cuestiones cardíacas de nenes de 5 años, de 6 años, y bueno, por eso digo que ha sido muy, muy positiva, han sido muy positivas esas jornadas, y de hecho tenemos pensado una más ahora para replicarla en el mes de abril, y han pasado, no voy a mentir, pero más de 120. Sí, tal cual. Mirá. Porque desde el más chiquitito hasta el último de la categoría formativa, también problemas de visión también, que eso también hay muchos nenes, y se le da, aparte se le da la derivación al especialista y todo, entonces eso también lleva, la vacunación, que es re importante, que la tengan completa, la nutrición. Y lo mismo de salud, también las jornadas, aparte se los agasaja a los chicos con frutas, con todo cuando van, entonces es más llevadero, se les hace una charla, también el tema de la educación sexual. Son un montón de cosas que a los chicos les viene muy bien. Así que nada, estamos re contentos con eso, el aporte de la salud. Por eso por ahí cuando iniciaba Juan Pablo, que decías que el deporte, el fútbol, o el resultado en realidad es una excusa a nosotros... lo que hacemos y le ponemos mucho énfasis al tema social articulado con otras instituciones, con el centro de salud, con fundaciones y organizaciones del barrio, con Fundación Huetrache trabajamos muchísimo, con la escuela municipal también hemos organizado encuentros por fuera de lo que es el horario escolar. Es de la única forma de atacar semejantes necesidades que por ahí antes, pero hoy por hoy se han reforzado, sí, sin duda. ¿Dónde lo notan eso? Y te pregunto de paso, esto, las necesidades que hoy son, lo notamos todo, pero pregunto puntualmente en el barrio, ustedes son del barrio de siempre, del barrio, así que, ¿dónde ven que esas necesidades crecieron, incluso dieron un salto de calidad? ¿Es peor la situación hoy? Y si ha repercutido en que se cayeran pibes o pibas que dejaron de ir al club, por ejemplo, para hacer orichanguitas o laburar? Bien, está bueno que me lo preguntes porque algo muy cercano que me sucedió anoche, el coordinador de fútbol, que tenemos la suerte de contar con un equipo de trabajo muy humano, más allá de lo deportivo. ¿Quién es el coordinador? Guillermo Rosana, que estuvo también compartiendo hace un par de días una nota en este mismo espacio. Me comunica, bueno, la situación de un padre. Él notó que no estaban yendo los pibes, específicamente dos hijos que tiene él. Entonces se comunicó a ver qué estaba pasando, si se había presentado alguna dificultad en cuanto al espacio deportivo en sí. La cuestión puntual era porque el padre estaba necesitando ayuda, digamos, en la producción. El padre vende tortas fritas, obviamente no vamos a mencionar, ¿no?, quién es ni nada, pero la situación, el padre vende tortas fritas, se estaba vendiendo muy poco, entonces necesitaba un poco más de ayuda en la producción, en estar en la casa, porque habían dejado ir los pibes, primero por eso, pero sobre todo porque el padre siempre lo acompañó, no es de matadero, entonces todos los días el padre iba, lo llevaba, lo buscaba, estaban con ellos, y el padre tuvo que dejar de hacer eso para dedicarse más a la producción de la changa para llevar un mango a la casa. Se nota en el tema laboral, que con la consecuencia después de bien en el tema de que los pibes están con una necesidad de comer, eso sucede en el fútbol y creo que en muchos lugares sucede, no es casual que el gobierno provincial esté con un programa que se llama Después de Hora y que después, una vez finalizada la actividad, se le brinde un refuerzo por ahí con algún sándwich, alguna comida en el medio. Lo hemos notado y lo hemos escuchado en el tema de los comedores también. La comida es algo fundamental que nosotros la veníamos haciendo. Ahora la estamos intentando reforzar con estas instituciones por ahí del barrio y hermanas que quieren darnos una mano con grupos organizados, porque se nota, la necesidad es grande y a nosotros también no nos deja tranquilo que esté pasando esto. Ustedes en el barrio, digamos, bueno, un club cumple una función no solo social, sino también, y como bien lo decían ustedes, ¿no?, al estar relacionado con otras instituciones, una función incluso vinculada a la salud, a lo cultural y demás. ¿Cuántas personas, cuántos chicos, cuántos deportistas, cuántos son los socios o las personas que se acercan al club y que están participando de las actividades del club? Supongo que unas cuantas deben ser, ¿no? ¿Vos querés comentar, participantes? Y niños tenemos, bueno, están en las categorías infantiles, hay alrededor de 50 o un poquito más. Uh-huh. En formativas están... Infantiles serían hasta los 12 años. Claro, 13 años ahora. Uh-huh. En formativas y está cuarta y quinta, bueno, son unos 50 también, uh-huh, más o menos. Y después, bueno, no sé, en primera y reserva... Sí, también otros 40 más. Claro. Perdón. Sí, creo que alrededor de 150 participantes en lo que es las categorías por ahí. Eso en lo que refiere, respondiendo a usted, Armando, ¿cierto? Sí, Armando. a tu pregunta, a la población que practica o digamos... Claro, que sí, es sí, parte que más que nada que practica. Y después tenemos... todo este grupo de personas que tracciona, claro, que hace un esfuerzo increíble, que bueno, en este momento la cara la estamos poniendo nosotros, pero sin embargo, siempre lo digo a título personal, hay gente que quizás hace y labura muchísimo más que uno, y por eso digo que es valorable. Tenemos los profes, que son todos jugadores del club, tenemos colaboradores, y madres y padres colaboradores que dan una mano, que acompañan a organizarse con el tema de la camiseta, de llevarle algo para comer a la cancha, de que, bueno, que están en todos los detalles. Y después, emprendimientos, comercios del barrio y no del barrio, que nos dan una mano con cuestiones que tienen que ver para que no falte esto que decíamos, una indumentaria, un elemento deportivo, una comida algún fin de semana. Sí. Y por eso, pero ¿cómo hacen? Que es lo que a mí me queda, porque... Digamos, me encanta lo que hacen los clubes, más los clubes de barrio, de una barriada popular, sobre todo como es el barrio Matadero. Pero ¿cómo hacen para afrontar el día a día? Porque más en una situación como la que estamos viviendo, donde es tan difícil para todos y para todas, me imagino que para los clubes, un club como el de ustedes, debe ser complicadito enfrentar el día a día, con obligaciones que surgen a menudo, ¿no?, y a cada rato. Y hasta el momento estamos, como lo mencionaba hoy al principio, complicados con una cuestión económica, que esto todavía no ha empezado a mejorar. Yo creo que, no, que todo lo contrario. Para pensamiento de algunos que quizás... Y obviamente que todos queremos que esto mejore, ¿no? Pero no es la realidad del club, no es la realidad del barrio. Me atrevo a hablar del barrio porque lo conozco y sé. Creo que hacemos malabares. Hacemos malabares porque también es algo a lo que yo quería hacer relación. En algún momento a nosotros nos dijeron, pero a ustedes, ¿quién los banca? Ese imaginario en la sociedad que Matadero siempre es bancado por algún funcionario, por algún poderosa, por alguna empresa. Nosotros, sinceramente, hacemos todo desde el amor de la identidad del barrio, de poder traer esto, una actividad, un club, una institución que pueda confluir con otras, de igual, con el mismo objetivo. Y bueno, y en el medio obviamente que tenemos aciertos y cosas lindas, pero también seguramente que nos mandaremos macanas, meteremos la pata hasta el fondo, pero porque nos gusta hacer y también esos errores que por ahí cometemos es porque no contamos con el recurso que ojalá algún día pudiésemos contar, infraestructura, un espacio propio no tenemos porque desarrollamos las actividades en un predio deportivo que en algún momento nos trajo grandes consecuencias, que por suerte eso ya pasó y nosotros seguimos metiéndole adelante. Pero esto digo, nosotros mismos nos preguntamos cómo hacemos día a día para llevar adelante semejante monstruo, y además Y además, que nosotros estamos con actividades que no cobramos un peso a los pibes y a las pibas que realizan la actividad. Que eso también muchos nos preguntan, ¿y cómo hacen? Yo no digo que ni esté mal, ni que esté bien, lo estamos haciendo por una necesidad propia de los pibes, que si nosotros cobramos, no va. Se no termina. Va. Claro. Y sumarle un costado, no quiero dejar de mencionarlo, porque es una discusión sobre cómo vivimos también como comunidad, que ante la primera, digamos, los medios, si hay una cuestión de violencia, por ejemplo, van eso va a salir en las tapas. Ocurrió hace poco y ya no importa ni por qué ni cómo, porque es una cuestión secundaria, pero sí que hay una tendencia a estigmatizar al barrio, incluso a veces sin intención, capaz, de los medios. No es que vamos a joder allá, pero como es Matadero, si hay un episodio de violencia, se vuelve eso lo más importante. Y todo esto que estamos contando va por abajo de la superficie, nadie nunca se entera nada. Sin dudas. De todas formas, Juan Pablo, por eso nosotros del Club no dejamos de agradecer, porque quizás todas estas cuestiones negativas que sucedieron en algún momento nos ayudaron para tener la voz y poder mostrar de en qué se trataba nuestro proyecto, a qué queríamos apuntar. Creo que seguimos en el mismo camino, con ciertas dificultades que se vienen presentando en el camino, pero nuestro norte o nuestro sur siempre es el mismo. Es poder brindarles a todo el barrio y a los barrios alrededores una actividad deportiva donde estamos poniendo por delante esto, que no le cobramos una cuota, con lo que eso significa para una institución. ¿Cómo te sostenés? Yo pensaba, la mayoría de los clubes, incluso los de nuestra ciudad, se bancan en gran parte por una cuota social. Y no es lo mismo la realidad de La Barranca, del Deportivo McAllister, tampoco de los clubes más tradicionales, Old Boys, Belgrano. Y hubo en algún momento un programa que permitía que los pibes y pibas con asignación universal, digamos, el Estado Nacional le pagaba al club una parte de la cuota como para contribuir a ese sostenimiento. ¿Eso les repercutió la eliminación de ese derecho también? Nosotros, cuando se lanzó el programa ese, que estuvimos presentes, por lo general siempre acompañamos toda iniciativa del gobierno provincial y municipal, porque entendemos que directa o indirectamente al club le sirve. Siempre nosotros trabajamos bajo esa premisa, que mientras al club le sirva, siempre le vamos a abrir la puerta a todos y a todas. Cuando se lanzó ese programa, nosotros tuvimos una dificultad, que pudieron aprovechar otros clubes a captar pibes que por ahí en su momento no podían pagar la cuota, con esa especie de beca, por así decirlo. Era una asignación, no me acuerdo bien el nombre. Hasta capaz que se le fue a algún pibe, entre comillas, ¿no? A otro club, a Penales o algún... A nosotros se nos han ido varios. Claro. Nada, celebramos que sigan haciendo la actividad, siempre decimos lo mismo nosotros. Vale. Que hayamos podido despertar el interés. Y ustedes no pudieron porque por un problema de documentación, de papeles y esas cosas. Sí, que otra cuestión que yo siempre resalto y por ahí discuto, que falta un poco más de acompañamiento en lo que tiene que ver en la administración contable jurídica de los espacios como el nuestro, que son bien comunitarios. Sin desmerecer los otros. Y en este momento, en ese sentido, el club está bien. Estamos próximos a una renovación de autoridades, que es lo que hablábamos antes de salir al aire. Pero sí, estamos. No, porque es importantísimo para recibir cualquier ayuda, cualquier recurso, si no. Últimamente, el gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, viene insistiendo en que está aliviando y agilizando algunos trámites. No sé si será, después es verdad, práctica ocurre. Sí, a nosotros por eso digo, los más baratos también. Siempre digo, la ayuda que viene, hay ayuda, a nosotros nos han dado una mano siempre que hemos pedido y nos hemos solicitado hablar tanto con en provincia o municipio, siempre nos han prestado el oído, pero en estos contextos siempre la ayuda es poca. Sí, es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y quizás en otros sectores u otros ámbitos hay otra urgencia y hay que entenderlo. Pero sí es verdad que se ha agilizado, ha habido por ahí esta apertura de facilitar algunas cuestiones que tengan que ver con lo burocrático, y eso obviamente que se celebra. Y más en instituciones que se componen con personas que no estamos en el ámbito de lo organizativo, de lo organizacional, de lo civil. Así que está bueno. Hacen de local todavía en el predio que está en el Camino del Centenario, vamos a decirlo para que se entienda. Es ahí. Sí. Y ahí tienen un convenio de contraprestación, digamos, no implica dinero en ese caso, no. Con sí. Santa Rosa, eso es de Atlético Santa Rosa. Nosotros tenemos la suerte de poder contar, en estos 5 años hemos generado el mejor de los vínculos con todas las instituciones, con todos los clubes, hermano. Yo insisto que por ahí hay clubes con muchísima más trayectoria, con muchísima mayor infraestructura que la nuestra, pero hemos sabido entender por ahí que todos tenemos necesidades, todos apuntamos más o menos a lo mismo, y tenemos el mejor de los vínculos con todos los clubes, y con Santa Rosa, de hecho, hemos podido lograr un convenio que ya lo traíamos y que reafirmamos, que estamos próximos a reafirmar con el Club Santa Rosa, que es el comodato, la prestación, sí, digamos, del espacio que tienen ahí en Camino al Centenario, que en realidad no llega, esa otra de las cuestiones, no llega ni un servicio allá. No, claro, es un lugar que queda lejos, en realidad los lugares no se sabe si qué es lo que queda lejos, queda el Camino al Centenario lejos o queda el centro lejos, bueno, uno de otro. Pero claro, y es un lugar como incómodo porque es de difícil acceso. Súper incómodo, difícil la llegada, los caminos. Claro. Bueno, por suerte, Vialidad Provincial se ha tomado el trabajo de mejorar la calle que llega al predio, que bueno, de hecho está pegado a Santa Rosa Rugby, al predio Santa Rosa Rugby. También las calles de acceso. Pero bueno, no llega ni la electricidad, no llega el agua, claro. Menos el gas. Así que, y en algún momento, si mal no me acuerdo, hasta les robaron algunas cosas, sí, ¿no? Esa impotencia. Constante. Por eso muchas veces a nosotros nos preocupa en qué poder avanzar en la infraestructura, si sabemos que corremos con ese riesgo, por la distancia, porque no hay nadie permanente, no podemos poner a nadie permanente por una cuestión de recursos. Pero sí. Son muchas las dificultades que se van presentando, pero siempre nosotros con nuestro objetivo hacia adelante es que no nos enroscamos en eso, porque si no, al segundo día, claro, al segundo mes, ya hubiésemos dicho, ya está, es más o menos eso. Sí. Bueno, ¿están apostando ahora alguna actividad comunitaria, sea, no sé, una apoyada, una rifa, lo que sea, algo que en lo que también desde Radio Kermés podamos ser útil en su difusión, en su manijeo? Estuvimos haciendo algunas actividades porque es el verdadero pulmón, entonces todo actividades así como para poder recaudar. Ahora se largó un bono contribución. Bien. Tiene más de 15 premios y eso también es para poder solventar gastos y que se compren la indumentaria para los chicos de infantiles y formativas. Y la gente que quiera comprar el bono o poner un mango, ¿cómo se puede comunicar? Y los chicos, los jugadores tienen sus bonitos para y en sus redes sociales también. También se pueden pedir o acercarse ahí en los horarios de entrenamiento también, o a cualquiera de los miembros del club que se le va a facilitar. Sí, por ahí invitamos, perdón Iris, ¿sí? Invitamos a que nos sigan en las redes, y entren en Facebook o Instagram, que es allí donde nosotros compartimos todas las actividades que hacemos. Por ahí quizás alguna que otra se nos pasa, por el mismo hecho, es muy difícil tener personas específicas para que manejen ciertos o cumplan ciertos roles. Todos hacemos de todo un poco. Este bono en particular es para poder comprar la ropa a formativas, hablamos de una población adolescente que hoy por hoy tiene el foco de atención mediática, y que si realmente tuviesen la posibilidad de acercarse y ver, porque muchas veces nosotros hablamos, nos prestan el micrófono y eso está fabuloso porque se replica, pero el trabajo que se hace, claro, diario desde el coordinador, desde los profes, con esta población, que es una población rebelde, ya conocemos, todos fuimos adolescentes, pero el clima, la conducta, el nivel de respeto que se maneja para nosotros, insisto, que puede dar fe los distintos clubes a los que nosotros hemos ido, siempre ha sido un clima cálido, más allá del roce deportivo, que eso existe, no, no soy el más deportista para hablarlo, pero existe, no ha sucedido nada extraño que tenga que ver con todo lo contrario, que es la violencia. ¿Cómo figuran en las redes? ¿Como Club Matadero? Club Atlético Deportivo Matadero, tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos pueden buscar, sí, esas son las dos redes que tenemos. Van a ver el verde y blanco, que son los colores del club desde siempre. Ahí estaba viendo el sorteo del bono contribución, va a ser el 5 de abril. Lo manejé un poco ahora mismo por si alguien está escuchando esta claro. charla y ahí mismo le dio ganas de acceder. 2.500 pesos una ganga, y hay un montón de premios, pero el premio más grande ya sabemos cuál es, que es colaborar para que esto siga teniendo vida, y ojalá que se replique, siempre decimos. El otro día hablábamos lo mismo con el club de Villa Parque, por ejemplo, que tuvo su época y se cayó totalmente, se cayó, desapareció de la escena deportiva, y fue un hueco para el barrio de Villa Parque. Bueno, hoy está tratando de resurgir de alguna manera, no es fácil, más vale, en este contexto. Más vale que les agradecemos, no solo porque hayan venido y charlen, sino sobre todo por el laburo de cada día. Y si quieren agregar algo más, está el micrófono abierto. Nada, invitarlos, como siempre, dar las gracias primero por el espacio, agradecer también a la gente que colabora, que se suma, invitarlos para que se sigan sumando, que el club siga creciendo, porque la idea es esa siempre, de que siga creciendo desde el más chiquito al más grande. Así que nada, invitarlos a eso, a que sigan sumando, que sigan apostando al club, apostando al barrio también, para que siga en crecimiento. Bien, de parte mía también agradecer al espacio, a Radio Kermés, que siempre nos presta el micrófono para poder contar, informar y saber de qué se trata Club Atlético Deportivo Matadero. A nuestra gente que hace esfuerzos increíbles, profes, dirigentes, colaboradores, colaboradoras, gente que ha estado, que hoy ya no está, que nos ha dejado una huella, la verdad, y una enseñanza muy grande, muy grande. Y bueno, esto, invitar a que se sumen, a que acompañen, a que participen. Realmente son espacios muy necesarios para los barrios, en esta actividad popular que es el fútbol, pero sin embargo siempre decimos un poco la excusa para poder atacar otras necesidades y no quedarnos en la queja constante, que es muy fácil para estos momentos en los que estamos. Nosotros apostamos a unas infancias, a unas adolescencias con un mejor estilo de vida, ¿no? ¿Cómo sería? Sí. No sé, estilo de vida. Que está bien, calidad de vida, calidad de vida, y que se pueda ser digno en el desarrollo de lo personal y lo comunitario. Que esa ha sido, ¿no?, también una de las cuestiones, ¿por qué participan en la liga si es cara? Y bueno, pero ¿cuándo van a poder tener la posibilidad nuestros pibes de poder participar en una liga? ¿Cuándo van a poder tener nuestros pibes la posibilidad de viajar? Hay muchos que han viajado por primera vez en un micro, al interior de la provincia estamos hablando. Que quizás yo, que soy del barrio desde que nací, que he tenido la posibilidad de pasar por distintas instituciones, sé que hay pibes que no lo han hecho nunca. Y que de esta forma no lo harían. Por eso también es la necesidad esa. Y además también que es una pantalla para esto, para que podamos contar las necesidades y nuestros objetivos o nuestras ideas a futuro. Buenísimo, les agradecemos de vuelta. Perdón, no quiero dejar de agradecer a las familias. Bien. A las familias nuestras, que por ahí nos ausentamos mucho de nuestros quehaceres familiares, domésticos, a la familia de los profes, de los dirigentes, que son también una parte del club, sin duda. Bueno, buenísimo. Nahuel Benvenuto e Iris Abercon, dirigentes del Club Matadero, pasaron por acá, por Radio Kermés. Un gusto.